19 de septiembre en la ciudad de Malvinas, Argentinas, provincia de Córdoba. Provincia de Córdoba. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Y despacito y pidiendo permiso, volvemos al aire enredando las mañanas, esta vez para hablar sobre lo que se conmemoró en la jornada de ayer, 38 años de la Noche de los Lápices. Y ayer en Córdoba hubo una marcha en movilización y en la cual dialogamos con la presidenta de estudiantes del Centro de Estudiantes del Colegio Carbó de la Ciudad de Córdoba, que se llama Lucía, y esto nos decía lo que significaba para ellos conmemorar la Noche de los Lápices. Estamos con Lucía Sosa, presidenta del Centro Estudiante de la Escuela de Carbó. Ahí está. La pregunta es, ¿por qué deciden salir a las calles a conmemorar la Noche de los Lápices como centro de estudiantes de un secundario de la ciudad de Córdoba? Bueno, como centro de estudiantes tenemos la obligación de recordar a nuestros compañeros desaparecidos en la Noche de los Lápices. Y volvemos a esto de la Noche de los Lápices como hecho simbólico. No solo fueron esos 10 secuestrados de esa noche, sino que tenemos un porcentaje bastante grande de lo que fue la dictadura militar de nuestros compañeros desaparecidos. En el Carbó recordamos a nuestros desaparecidos, sobre todo Mario Burramelo, que fue con 17 años desaparecido de la escuela. Y no solo el hecho de recordarlos, recordar su lucha, levantar sus banderas y reivindicarlos, sino el hecho de seguir peleando por esa sociedad más justa que quizá ellos planteaban con sus contextos, con sus formas, con su lógica de militancia, pero hoy les levantamos, exigimos que las políticas de la SOTA, las políticas de seguridad que atendan contra la seguridad nuestra como estudiantes, como pibes, como jóvenes, sean derogadas, que, bueno, como dijeron recién en el documento, que nuestro querido jefe de policía, Jorge... el señor Suárez pueda que renuncie directamente. Exigimos también al gobernador de la SOTA que empiece a llenar un poco de contenido lo que es el sistema educativo, porque tenemos aulas contenedores, porque tenemos escuelas que se caen, ya sea por la electricidad, por la luz, que no tienen clase. Bueno, ahora el tema de las palomas es un poco más nuevo, pero también es un tema. Nosotros como Carbó también lo pasamos. Y no solamente en esta parte de infraestructura, sino en el tema de contenido, porque sacaron todo lo que es artes plásticas de los primarias, porque después del 81-13 sigue nivelando y haciendo más vacía la educación, poniéndote horas donde no deben ir. Por ejemplo, vamos a hacer ejemplos básicos, cuando uno tiene más orientación sociales, tiene más horas de química o la misma hora de química que de historia, entonces se ha perdido lo que es la orientación, se ha perdido un montón de cosas. Las escuelas tampoco, la ley de centro estudiante a nivel nacional se ha aplicado a las escuelas, donde todavía tenemos escuelas que no permiten hacer un centro estudiante, entonces tampoco se promueve la organización estudiantil o se silencia de cierto modo. Entonces salimos a la calle a pelear por todas estas cosas, salimos a recordar a nuestros compañeros, salimos porque somos jóvenes, porque las calles y la alegría son nuestras, como decimos siempre. Y bueno, esta es una fecha para poder expresar como jóvenes qué queremos como sociedad, qué queremos como escuela, qué queremos como seguridad. Y eso nos contaba Lucía, presidenta del Centro de Estudiantes del Carbó. Ahora nos vamos preparando, ya llegó nuestro invitado del día de hoy, que es Mati, del acampe del bloqueo a Monsanto. Vamos a estar hablando sobre las jornadas que se vienen este fin de semana, empezando el viernes por el Festival Primavera sin Monsanto, siguiendo con dos jornadas, sábado y domingo, en el bloqueo. Escuchamos a Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas. Enredando las mañanas. Una mujer.

a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Volvemos al aire enredando las mañanas, esta vez para hablar sobre el Encuentro Nacional de Educadores y Educadores Populares que se va a realizar en la Ciudad de Buenos Aires, organizado por Pañuelos en Rebeldía, y estamos en comunicación con Rod de Pañuelos en Rebeldía. Rod, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días a todas y a todos, y aquí estamos preparándonos para este fin de semana de encuentro y de trabajo, ¿no? Colectivo, sobre todo. ¿Nos podés contar un poco de qué trata el Encuentro Nacional de Educadores y Educadoras Populares? Mira, el Encuentro de Educadoras y Educadoras Populares, sobre todo, es una iniciativa que surge, digamos, de Pañuelos en Rebeldía, de nuestro colectivo de Educadoras y Educadoras Populares, con la idea de poder reflexionar durante dos días de trabajo sobre, bueno, cómo estamos trabajando en el campo de la educación popular, qué desafíos se nos presentan, sobre todo cuando pensamos proyectos e iniciativas de educación popular vinculadas a la construcción de poder popular, ¿no? Bajo este eje vamos a estar dos días trabajando intensamente con diferentes educadores y educadoras populares de Argentina, pero también estamos esperando la presencia de alguna compañera de América Latina. Bueno, reflexionando esta dimensión, ¿no? ¿Cómo, digamos, qué alcances, qué límites, qué desafíos se nos presentan a los educadores populares y a las educadoras populares hoy en este contexto, pensando la educación popular desde su dimensión histórica y también pensándola desde su vinculación con la construcción de poder popular, de un poder popular, digamos, que se contrapone, obviamente, a la presencia, digamos, de lógicas más totalizantes y de una educación, digamos, que invisibiliza ciertas problemáticas y desconoce ciertas necesidades que se nos presentan, ¿no? De una, Rote. Que, sí, te pregunto en dónde se va a realizar y cómo están con la cuestión del local de ustedes ahí en Pompeya. Sí, bueno, lo vamos a realizar en nuestro espacio, en el espacio cultural Pompeya, que es un espacio que venimos sosteniendo y trabajando desde hace años y donde, digamos, surgieron varias y surgen todo el tiempo iniciativas de educación popular. Ya hemos hecho encuentros de educadores y educadoras populares y en el marco de este año tiene su particularidad porque, bueno, nuestro espacio está, digamos, atravesando por una situación particular que es una intimación, digamos, del desalojo, y nos parece, digamos, importante, bueno, poder estar, digamos, acompañados en la reflexión con otros educadores populares de distintas partes del país para reflexionar, bueno, sobre nuestros desafíos, pero también para recibir la solidaridad que necesitamos en este momento con este espacio cultural Pompeya, que es un espacio abierto, digamos, a la comunidad y que tiene diferentes iniciativas destinadas a la comunidad, que, digamos, no solamente propuestas por nosotras, sino también impulsadas por diferentes colectivos, ¿no? El Espacio Cultural Pompeya es un espacio compartido por el Centro Cultural Pompeya, por Pompeya No Olvida, que es un grupo de derechos humanos, donde, digamos, circulan también diferentes iniciativas y donde tratamos de que ese espacio, digamos, que fue recuperado en el 2001 frente a la crisis, donde también, digamos, cumplió un rol social importante, bueno, hoy desarrolla actividades culturales y desarrolle también el ejercicio de la memoria a través, digamos, del trabajo intenso que tiene Pompeya No Olvida en función de los desaparecidos del barrio. Y bueno, en este sentido, digamos, también estamos abiertos a las solidaridades, ¿no? Sí, necesarias también para apoyar al espacio y para que no se cierre y para que siga funcionando como espacio de cultura, reflexión y que se puedan seguir haciendo los encuentros de pañuelos. De pañuelos, sí, obviamente, y de pañuelos y de todas, y de diferentes organizaciones. Es un espacio que además de que esté Pañuelos, de que esté Pompeya No Olvida, de que esté el Centro Cultural Pompeya funcionando específicamente y diariamente ahí, es un espacio que fue y es abierto permanentemente a diferentes movimientos sociales que cada vez que tenían un encuentro o que nos proponían, digamos, la posibilidad de compartir el espacio con estos compañeros para sus propias iniciativas, siempre fue abierto, ¿no? Siempre, digamos, trabajamos desde ese lugar, de que sea un espacio no solamente de Pañuelos o de algunos grupos, sino que sea un espacio abierto al campo popular, a todos los espacios y construcciones de resistencia que hay en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en el sur y también en América Latina. Hemos recibido a muchos compañeros y compañeras de América Latina que vinieron a compartir sus resistencias, ¿no? Así que desde ese lugar es un espacio importante para defender esta consigna de si nos tocan a uno, nos tocan a todos y a todas, bueno, se hace cada en el espacio que hoy, digamos, estamos, en el que estamos impulsando y trabajando Pañuelos, pero insisto, no solamente Pañuelos, ¿no? Muchas gracias, Ro, por la comunicación. Te deseamos lo mejor para este encuentro de Pañuelos y ojalá que esté todo bien con el Centro Cultural ahí. Bueno, muchas gracias y los esperamos y las corrobetas que van a ir un par. Así que... Sabemos que...